Descubriendo al catolicismo. Información de interés. Hoy 14 de febrero celebramos a Valentín Santo, presbítero, autor fuente multimedios.org, patrono de los enamorados mártir en Roma a final del siglo III. Entre el pueblo, el día de San Valentín está considerado como día de la suerte, sobre todo en Alemania y en Francia, Bélgica, Inglaterra y especialmente América, como día de los enamorados, en que estos se hacen promesas, felicitaciones y regalos. Esta costumbre y aquella supersticiosa idea obedecen a diversos orígenes folclóricos y también al prestigio popular del santo como milagrero, de ahí que se celebre su fiesta el 14 de febrero. El árbol maravilloso del cristianismo necesita siempre del riego fertilizante de la sangre de los mártires, árbol que brotó en la cima del Calvario. Sus primeros brotes adquirieron vigor y frescura en las rojas oleadas que alzaron las persecuciones de los primeros siglos de la Iglesia. En sus tiempos primitivos, como en el siglo XX en que vivimos, el cristianismo sigue vigorizándose con la sangre de sus héroes. Nunca ha faltado ni jamás faltarán en la Iglesia de Cristo estos testigos de fe que llegan hasta la generosa entrega de la vida. La mayor parte de noticias que de San Valentín romano han llegado hasta nosotros proceden de unas actas apócrifas. Por esta causa se hace difícil conocer con exactitud su vida e incluso distinguir entre los hechos que realmente le pertenecen y los de las vidas de otros varios santos que llevan su mismo nombre y que la Iglesia desde muchos siglos venera también como mártires. Reseñaremos los que se le atribuyen unánimemente. Con todo, lo importante en la historia de San Valentín, como en la vida de cuantos cristianos han sido elevados por la Iglesia al honor de los altares, es que seamos capaces de captar la lección que nos traen y que es, en definitiva, el fin principal que la ha movido a darles culto. San Valentín es para nosotros una ciertísima lección de vida cristiana llevada hasta el heroísmo, hasta la más plena identificación con Cristo, el martirio. Situémonos al final del siglo III, es la era de los mártires. Por todo el Imperio Romano corre el huracán de la persecución. Valentín, presbítero romano, residía en la capital del imperio reinando Claudio II. Su virtud y sabiduría le habían granjeado la veneración de los cristianos y de los mismos paganos. Por su gran caridad se había hecho merecedor del nombre de Padre de los Pobres. No podía ser desconocida de la corte imperial la influencia que ejercía en todos los ambientes romanos, y quiso el mismo emperador conocerlo personalmente. Valentín, en aquella entrevista, no dejaría de interceder en favor de su fe católica y contra el estado de la persecución en que a menudo se encontraba sumida la Iglesia. El soberano, que estaba interesado en granjearse la amistad y la colaboración del inteligente sacerdote cristiano, escuchó con agrado sus razones. Por eso intentó disuadirle de que él creía exagerado fanatismo, a lo que replicó Valentín evangélicamente: «Si conocieras, Señor, el don de Dios y quién es aquel a quien yo adoro, os tendrías por feliz en reconocer a tan soberano dueño y, abjurando del culto de los falsos dioses, adorarías conmigo al solo Dios verdadero». Asistieron a la entrevista un letrado del emperador y Calfurnio, prefecto de la ciudad, quienes protestaron enérgicamente de las atrevidas palabras dirigidas contra los dioses romanos, calificándolas de blasfemias. Temeroso Claudio II de que el prefecto levantara al pueblo y se produjeran tumultos, ordenó que Valentín fuese juzgado con arreglo a las leyes. El Interrogado por Asterio, teniente del prefecto, Valentín continuó haciendo profesión de su fe, afirmando que es Jesucristo la única luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. El juez, que tenía una hija ciega, al oír estas palabras, pretendiendo confundirle, le desafió: «Pues si es cierto que Cristo es la luz verdadera, te ofrezco ocasión de que lo pruebes. Devuelve en su nombre la luz a los ojos de mi hija, que desde hace años están sumidos en las tinieblas, y entonces yo seré también cristiano». Valentín hizo llamar a la joven a su presencia, y elevando a Dios su corazón lleno de fe, hizo sobre sus ojos la señal de la cruz, exclamando: «Tú que eres, Señor, la luz verdadera, no se la niegues a esta tu sierva». Al pronunciar estas palabras, la muchacha recobró milagrosamente la vista. Asterio y su esposa, conmovidos, se arrojaron a los pies del santo, pidiéndole el bautismo, que recibieron juntamente con todos los suyos después de instruirlos en la fe católica. El emperador se admiró del prodigio realizado y de la conversión obrada en la familia de Asterio, y aunque deseara salvar de la muerte al presbítero romano, tuvo miedo de aparecer ante el pueblo sospechoso de cristianismo, y San Valentín, después de ser encarcelado, cargado de cadenas y apaleado con varas nudosas hasta quebrantar los huesos, unióse íntima y definitivamente con Cristo a través de la tortura de su degollación. ¿Por qué el folclore se ha venido aliando tan intensamente y en tantos países con la festividad de San Valentín romano? Y reduciendo la cuestión, ¿por qué se atribuye a San Valentín el patronazgo sobre el amor humano, atribución que es evidentemente el origen y la explicación de todas las restantes manifestaciones de la devoción o de la simpatía popular del santo? Aparte la posible transposición de algún hecho, tradición o leyenda de otros valentines al mártir de Roma, que explicaría ciertas expansiones, dicha atribución puede ser debida a dos motivos, separadamente considerables o perfectamente conjuntables. Primer motivo: nuestro San Valentín fue martirizado en la Vía Flaminia hacia el año 270, seguramente en los inicios de la primavera, cuando en la naturaleza se anticipa el jubileo, expectativo de la fecundidad y de la pujanza. En los siglos antiguos y medievales empiezan a venir a Roma numerosos peregrinos entrando por la puerta Flaminia, que se llamó Puerta de San Valentín, porque allí, en recuerdo de su martirio, el Papa Julio I, en el siglo IV, mandó construir en su honor una basílica. Esos romeros coincidían con los días del aniversario del santo, y de retorno a sus países se llevarían de él o de su templo alguna reliquia o memoria. Ahora bien, no es cosa rara en la primitiva iglesia el empeño de cristianizar fiestas o costumbres de matiz pagano, y en primavera no faltaban en Roma gentílica festejos dedicados al amor y a sus divinidades. Fácilmente se inclinaría a los fieles a invocar a San Valentín, mártir primaveral, como protector del amor honesto. La invocación brotaría en Roma y sería transportada por los romeros a sus tierras y naciones, principalmente por los que cruzaban la puerta Flaminia norte arriba de Europa. Segundo motivo: hemos hecho notar el prestigio de que gozaba el santo como sacerdote. ¿En cuántas familias sería efectiva su influencia? ¿Cuántos enlaces matrimoniales habría bendecido? Positivamente, no faltan noticias biográficas tradicionales que así lo afirman. En las catacumbas y en casas de cristianos no sumarían cantidad exigua los que habían sido asistidos por su presencia presbiterial al unirse por el santo sacramento que los hizo esposos. Es natural que después de su martirio se adjudicase la advocación del patrón de los hogares y del amor conyugal. También estas consideraciones quedarían perfectamente señaladas con los orígenes de la devoción típica y del acostumbrado homenaje al santo. Lo cierto es que este se conserva floreciente en los países norte de Europa y América. Cosa curiosa, ya en el siglo XVII ciertos protestantes lo censuraban como de cuño papista y al mismo tiempo pagano. Le reconocía cierto matiz pagano San Francisco de Sales, pero saturado como siempre de buen juicio y de exquisita prudencia, lo que hace él es aconsejar a los jóvenes prometidos que imiten las virtudes de San Valentín. Esto es lo que hay que desear principalmente, rogando al excelso presbítero mártir que alcance del Señor a la juventud cristiana que al matrimonio camina el don del puro amor santificador de la vida familiar. Aquí está toda tu música. Espacio INEMI.